Muy buenas tardes, les doy la bienvenida en esta tarde, mañana y tarde lluviosas en Tras la Sierra y con mucho frío, a nuestro programa número 108. Estamos en la Tincu, en el 107.9, en este miércoles 22 de mayo, frío realmente en Tras la Sierra, y estamos en aire libre. Con Nati, hola Nati, buenas tardes. Buenas tardes, Gra, y a toda la audiencia, buenas tardes Santiago. Que se está yendo. Las manos acá que están interviniendo. Sí, ayudando, porque la verdad que ayuda a veces, muchas veces. Y bueno, vamos a empezar este programa, vamos a compartir 2 horas con ustedes, que espero les gusten, les interesen, con las temáticas que he seleccionado para el día de hoy. En este primer momento les cuento que vamos a tener visitas por 2 temas puntuales, uno por el comienzo de la Semana del Nacimiento Respetado, que vienen las mujeres de Mamaquilla, y luego vamos a tener otra visita de Paula Rodríguez, que nos viene a hablar del pañuelazo del 28. Que tiene que ver con la presentación de la ley de interrupción legal del embarazo. Respecto a las temáticas que hemos estado viendo estos días en los medios y en las redes, las que me parecieron relevantes son, primero, que una jueza frena adjudicaciones en áreas petroleras en el mar argentino. Parecería que ahí hay un recurso legal para impedir que se produzca esta entrega no solamente de recursos naturales, sino también de soberanía en nuestro mar argentino. Vamos a ver cómo evoluciona esto. La otra es que en Entre Ríos la justicia desestimó un pedido de levantar la restricción que hay en las escuelas respecto a las fumigaciones, y los empresarios agropecuarios de Entre Ríos, los grandes empresarios, están absolutamente enojados con esta medida, y lo que proponen ellos es que las escuelas se vayan de los lugares donde están. O sea, sostienen, un sostén bastante endeble por supuesto, que estaban los campos antes que las escuelas, y que tiene prioridad el mantener un modo de producción que obviamente los beneficia a ellos. ¿En qué se basa la medida? En que las tasas de enfermos con cáncer, básicamente niños, las tasas son muy altas, son las más altas del país. Entonces se han hecho pedidos formales los docentes de las escuelas, los vecinos, los que están directamente afectados por esta problemática que es grave, han pedido que no se fumigue cerca de las escuelas. La justicia había tomado este pedido y lo había refrendado, pero bueno, hubo una marcha atrás, y ahora estos empresarios, que parecería que viven en otro planeta, que a ellos, sus hijos y sus nietos, estas cuestiones no les van a llegar, tarde o temprano les van a llegar. Lamentablemente, a los que primero les llegan son los que viven en el campo, los niños que asisten a las escuelas, los docentes que asisten a las escuelas. Bueno, la medida esta que proponen es mudar las escuelas, con un cinismo sin límites realmente. La otra noticia que yo tomé como importante es que el médico que se negó a practicar un aborto no punible en Chipoleti, en la provincia de Río Negro, fue declarado culpable de no cumplir con sus deberes de funcionario público. Sé que esto ha generado mucho revuelo, pero la realidad es que ese médico incumplió una ley que está vigente en nuestro país desde 1921, porque la joven a la que con su práctica le impidió que siguiera en curso ese aborto, que ya estaba en curso cuando llega al hospital, al final había sido producto de una violación ese embarazo, al final tiene ese bebé y fue dado en adopción. Bueno, el médico, por no cumplir con sus deberes de funcionario público, fue declarado culpable. Todavía no está la sentencia concreta. Y otra medida que apareció recién hace un ratito y la bajé de las redes, es que prendieron fuego a dos personas que dormían en la calle. Esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires y la nota que yo tomé de la revista Sudestada dice: un miserable se bajó de un auto y roció con combustible a dos personas en situación de calle que estaban bajo el puente de Avenida General Paz y Avenida Juan Bautista Alberdi. Esto, repito, en Capital Federal. Luego encendió el fuego y salió corriendo. Y desde el auto, un cómplice festejó y grabó la secuencia para difundirla en redes sociales. Y la gente de Sudestada se hace preguntas, con las que coincido, que evidencian que hay un deterioro en el tejido social muy grande. El redactor de esta crónica dice: ¿qué clase de mentalidad genera este tipo de acciones? ¿Qué veneno consume esta gente, capaz de señalar a alguien que duerme en la calle como un otro a extinguir? ¿Qué enfermedad social se vislumbra detrás de acciones criminales contra los que menos tienen, los excluidos de todo? ¿El contorno de qué país deja ver el tipo del encendedor y su cómplice? Tantos años de discurso uniforme en los medios hegemónicos, de sembrar el miedo para cosechar tanto odio, sigue confirmando peligrosas certezas. Podrá irse la runfla de patrones, estancieros y gerentes que hoy nos gobierna, pero el daño provocado con su mentalidad individualista, meritócrata, represiva en el tejido social parece tristemente arraigada en muchos sectores. Terminamos acá esta introducción. Les cuento que tenemos el sorteo de una merienda para dos en Del Monte Café Bar y un libro de María José Echenique que nos dejó hace ya 15 días, que hoy lo vamos a sortear. Para participar, como siempre, tienen que mandar mensaje o WhatsApp al 1550 52 21. Vamos a escuchar un tema en la voz de Marcela Morelo y Los Palmeras, que se llama Amor, luego la publicidad y luego ya vamos a estar charlando con una de nuestras invitadas que está presente puntualmente en el estudio. Ya seguimos. De buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome. Me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Amor, ¿cómo negarme a tu cálido abismo? resignado a una vida en soledad, sin pena ni pasión, y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas del ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Hoy me paso el día cantando, sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. ¿Quieres comprar un regalo para toda la vida? Bisoni Joyas. Artesanos locales que trabajan oro 18, plata 950 y piedras naturales en taller propio. Piezas especiales para casamientos, bautismos, aniversarios, cumpleaños. Precios accesibles y todos los medios de pago. Están en Avenida San Martín, 1555, Paseo del Montañés, Mina Clavero. De lunes a sábado. Horario: de 8:30 a 12:30 y 17:30 a 21:30 horas. Mencionando Aire Libre, 10% de descuento. Bisoni Joyas, acompañando todos tus momentos especiales. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la Ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la Playa Central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la Ecoferia de Mina Clavero. Está en mucho más. Aire libre. A mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, y el aire me mueve a mí. Seguimos en Aire Libre y vamos, en realidad ahora sí, a empezar el programa. Entramos al programa. Tenemos la visita de Ana María Ruiz, que viene a hablarnos de un hecho que ya forma parte de las tradiciones de Mina Clavero, que es la Semana del Parto Respetado. Buenas tardes, Ana María, gracias por estar acá. Y bueno, te escuchamos lo que vengas a contarnos de esta edición de esta semana. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, vengo formando parte del equipo Mamá Quilla, ¿sí?, que depende de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Mina Clavero. Y bueno, Mamá Quilla viene todos los años celebrando en una fecha que se adhiere a una celebración mundial, que es la Semana del Nacimiento Respetado. Todos los años también se trabaja con un lema distinto, y este año el lema es «El poder de parir está en vos». Ajá, qué interesante. Sí, poder reafirmar la información y que cada mujer ejerza sus derechos con respecto a la maternidad. Varios han sido los lemas a lo largo de todos estos años, ¿no? Y este es como que hace, como engloba a todos, porque el poder se basa más allá de lo fisiológico, de lo anatómico, de todo lo que es la esencia femenina, ¿no?, en la maternidad. También es en la información, el conocimiento de los derechos. Ajá. Sí, que no es un dato menor ese. Claro, es como que hace ya varios años, 2004, salió la ley 25.929, donde detalla bien los derechos que tienen la mujer, la familia y el niño por nacer. Uh-huh. En esa instancia. Y bueno, es poder reafirmar un poco más, porque estas dos partes, lo fisiológico, la esencia femenina, la maternidad, unida a la información, bueno, le dan un poder absoluto para que pueda llevar adelante esta instancia en todas sus etapas: el antes, el durante, el nacimiento y posterior, que es la crianza. Ajá, bien. ¿Y qué actividades tienen pensadas o ya a esta altura programadas para esta edición? Sí, estamos comenzando el día 25, que es el sábado, en Las Rosas, en la plaza, en la feria. Vamos a estar armando un stand con folletería, donde vamos a distribuir nuevamente la ley del parto respetado. Después está otra ley, que es la de protección integral, que es la 26.485, que habla sobre violencia obstétrica, dando elementos como para que aquella familia o mujer quiera realizar una denuncia de violencia obstétrica, darle toda la información para que la pueda llevar adelante. Y también sobre nuestras actividades, que son los encuentros todos los lunes de 18 a 20 en el SIC. Para todas las mujeres que se quieran acercar, es una actividad absolutamente gratuita. Uh-huh. Bien. El día 26 también realizaremos la misma actividad, pero en la feria agroecológica de acá de Mina Clavero, donde también se reúnen varias mujeres, ¿no? Con esto de buscar elementos realmente sanos para ella, para su familia. Sí. Bueno, es un lugar que reúne a las mujeres en este interés de nuestras familias. De 10 a 16 o a 14 horas aproximadamente estaremos allí. El día martes 28 haremos una mesita, un stand en el hospital de Mina Clavero, desde las 9 a 14 horas. El día miércoles en la Plaza San Martín, de 10 a 14 horas. El día viernes tenemos planificado un taller que damos todos los años en la Escuela San Martín. Estamos esperando, bueno, la respuesta de la directora, pero se revisa todos los años. Así que seguramente la respuesta va a ser positiva. Parte administrativa estará resuelta. Sí. El sábado 16 haremos el cierre en el Centro Cultural Comechingón a las 19 horas, donde también se distribuirá la ley, se hablará sobre violencia obstétrica. También nos gustaría que la comunidad participe como en un debate. ¿Desde dónde comienzan mis derechos y dónde terminan? La relación, los derechos de cada persona con lo institucional. Ya en Europa las comunidades, porque este tema es a nivel mundial del abordaje del nacimiento respetado, tengo compañeras que están trabajando mucho en modificar los protocolos institucionales, tanto públicos como privados, contemplando en primera instancia el derecho. Y es también una nueva forma de avanzar sobre el cambio, porque estos protocolos siempre estuvieron realizados en base al funcionamiento de cada servicio en una institución, ya sea pública o privada, no normativas. Bueno, estos protocolos y estas normativas que a veces nos limitan en el ejercicio del derecho deben modificarse para contemplar primero el derecho de las personas y adecuarse en su prestación de servicio. Me viene a la mente el recuerdo de una jornada que hicimos el año pasado, porque detrás de esto está el trasfondo del conflicto que se viene manteniendo en el hospital de Mina Clavero respecto a los nacimientos. Sí. El año pasado habíamos hecho con un grupo numeroso de mujeres y también de hombres un abrazo simbólico al hospital, y recuerdo que hablamos con las autoridades, un grupo, tuvimos acceso a las autoridades. Sí. Entonces, me parece... Por un lado, contradictorio esto, pero por otro lado, importante que se siga realizando esta semana. ¿Contradictorio por qué? Porque vos hablás de derechos que, por supuesto, existen, y hay leyes que garantizan los derechos de las mujeres que están a punto de parir, pero en alguna medida esos derechos no se cumplen porque muchas mujeres querrían hacerlo en el hospital de Mina Clavero. Yo sé que no es una decisión tuya y que viene de la provincia, seguramente. No, ni siquiera es de orden municipal, porque el hospital es provincial. Exactamente. ¿No es cierto? Y entonces ahí habría que hacer modificaciones. ¿Por qué las mujeres que quieren tener a sus bebés en el hospital de Mina Clavero no lo pueden hacer teniendo un hospital cerca y en condiciones? Yo sé que hay algunas argumentaciones, pero ahí me parece que eso es lo contradictorio de los derechos institucionales, como decías vos, y los individuales de las mujeres, ¿no es cierto? Sí. Por eso es una de las formas que a través de la información para poder modificar. Exacto. Buscar un equilibrio. Uh-huh. Para que garantice todo lo que una mujer necesita en esta instancia, tanto las necesidades que pueden venir desde el profesional que ejerce la asistencia, como también la combinación con los derechos, ¿no? que necesita esa mujer llevar adelante. Y creo que bueno es llamar a una situación de encuentro, de ampliar un poco la escucha. Y creo que el mayor, si bien las autoridades tienen su función, pero me parece que el cambio siempre lo ha provocado a lo largo de todos estos años con respecto a este tema, es la práctica del protagonismo. Uh-huh. La sociedad. Claro, es la comunidad, porque ella es la que va a transitar, todos somos parte de la comunidad, vamos a transitar. Sí. Una instancia, ya sea inclusive a través de una hija o una amiga o de una que de poder abordar un nacimiento como lo desee. Entonces, esto es contradictorio desde el momento que en el 2004 salió esta ley. Claro. y estamos en el 2019 y seguimos encontrando dificultades para poder abordarla. Uh-huh. Y esta ley no queda solamente acá, esta ley tiene una historia en la Argentina especialmente, donde lamentablemente se ha construido sobre gente que ha desaparecido. Ajá. Con los derechos humanos. Ajá. De la mano de los derechos humanos entra esta ley dentro de ese marco, donde bueno, específicamente se empiezan a evaluar en la Argentina, hablo porque esto aparte en cada país tiene su en historia. Cada continente tiene. Sí. Su historia. Sí. Pero digamos que acá se empatizó en un momento donde las madres de Plaza de Mayo estaban, ¿no?, hablando sobre los derechos humanos. Uh-huh. Reclamando la aparición de hijos. Y bueno, y en esa instancia, cuando se comienza a hablar en la Argentina de derechos humanos, se empieza a hablar un poco de qué pasaba con las mujeres y de qué forma abordaban los nacimientos. Estoy hablando año 1977, 1978, si recuerdan algunos, el famoso mundial. Sí. Y por ahí algunas personas podemos recordar aún el logo en algunos autos que se veía: los argentinos somos derechos y humanos. Exactamente. Entonces, bueno, viene un poco empatizada con una situación. Uh-huh. De este país. Y hoy, 2019, con otro, en otro estado. Sí. Por lo menos democrático. Sí. Seguimos hablando del mismo tema. Uh-huh. En 1977 las mujeres se les ataba las piernas para tener una posición ginecológica y abordar el nacimiento acostadas, y era la orden que se debía callar y pujar y hacer fuerza. Sí. Hoy, 2019, todavía existen algunas actitudes que, si bien no atan las piernas y no dicen callate y pujá, pero tienen el mismo significado al no respetar. Son formas de violencia obstétrica. Absolutamente. Uh-huh. Yo digo a las que las mujeres nos sometimos, porque mis cuatro partos fueron en esas condiciones de las que hablas vos. No cuestionábamos en ese momento, no se hablaba de violencia obstétrica, era lo que el médico decía y nos sometíamos a eso. Y en ese sentido creo que hemos andado un camino importante. Pero también resalto lo que decís vos, todavía seguimos discutiendo algunas cosas. Sí, sí. Creo que y vuelvo a retomar a mis compañeras en España especialmente, en las cuales estoy constantemente en comunicación, porque uh-huh. uno no cambia información en cuanto al estado de la comunidad en la cual vive. Sí. Y las relaciones que tenemos las parteras con las mujeres, con las familias. Hace poco vivieron una situación donde una mujer embarazada estaba abordando las 41 semanas de gestación, había decidido esperar, estaba en su control todo bien. Sí. Ella y su bebé, y a través de una orden del juez la sacaron de su domicilio y la llevaron a un hospital para realizarle una inducción, provocar el nacimiento. Bueno, ahora hay una situación legal, obviamente, uh-huh, pero ahí se apropiaron, claro, de ese nacimiento. ¿Qué queda de la privacidad y los derechos? Claro, entonces aún más se propone trabajar con respecto al cambio de los protocolos. Uh-huh. De los que vos hablabas de antes. De los de sistema, porque realmente si no hay un cambio, se sigue mirando a la mujer embarazada como alguien enfermo. Sí. Dentro del sistema de salud estamos hablando. Sí, sí, sí. Entonces, y, ojo, la ley establece eso, que ninguna persona gestante debe ser considerada o mirada como una enferma. Ajá. O sea, eso está escrito, es el texto de la ley. Absolutamente. Y es más, está muy bien detallado. Muchas veces hay mujeres que realizan un plan de nacimiento y en la parte, ¿no?, donde establece la ley y digamos, de ser considerada en situación con respecto al proceso del nacimiento como persona sana, de modo que también se le facilite su participación como protagonista, ¿no?, y abordar un parto respetado. Si a veces la ley tiene un lenguaje muy simple y puede resultar tedioso su lectura, pero hay que entrar a desmenuzar cada parte de cada ley, de los incisos que por ejemplo, el artículo 2, el inciso C, dice hacer considerada situación respecto del proceso del nacimiento como persona sana. Esto, claro, está escrito. Escrito. Uh-huh. La ley en la provincia de Córdoba, a través de otra ley, recibió su regulación. Entonces, bueno, hay que empezar a trabajar, pero las protagonistas tienen que ponerle eso, ¿no? Acción. Y la palabra, y si no tienen el espacio, pues hacer el espacio. Uh-huh. Y no es solamente por la mujer que hoy le toca transitar su embarazo, su maternidad, sino también por esos niños que están naciendo. Creo que esto es una mirada hacia adelante de una forma muy amplia, que son, ¿no?, es como comunidad, sí, como humanidad. No todos compartimos y queremos un futuro mejor. En mi caso, para mis nietas. Claro, ¿no? Sí, en el mío también. Pero seguramente un nacimiento en condiciones más amorosas nos va a llevar a una humanidad más amorosa también. Absolutamente es así. Y eso está comprobado, fundamentado científicamente, uh-huh, no desde una sola mirada, sino desde varias miradas. Científicos a lo largo de muchos años han realizado observaciones en la conducta humana. Y bueno, y el doctor Michel Oden lo dice claramente en una de sus frases célebres, y la cual Mamá Quilla lo toma como un lema, ¿no? Para tener un mundo mejor hay que cambiar la forma en que abordamos los nacimientos. Exactamente. Por eso esta instancia es tan importante. No pasa por el momento, uy, nació nena, nació varón, se parece a mamá, papá. Sí. O sea, es un ser humano con un montón de posibilidades por delante, pero que en sus comienzos merece la oportunidad de ser recibidos por todos de la mejor manera, amorosamente. Viene limpio de todo. Absolutamente. Entonces, si uno le da esa instancia de acompañamiento amoroso y su madre y su familia son respetados y acompañados en toda esta instancia, su crianza va a ser amorosa. Y este ser, cuando sea adulto, no va a practicar ese amor. Va a practicar. Eso está, sí, pero comprobado. Parece absolutamente simple, pero a veces no es tan fácil llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, yo te agradezco muchísimo esta visita y que nos hayas hablado de esta nueva edición, digamos, de la Semana del Nacimiento Respetado. Muchísimas gracias, me pareció muy interesante la charla y, por supuesto, ten en cuenta que tenés los micrófonos abiertos cada vez que quieras venir, Ana María. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, espero que la comunidad pueda participar. Uh-huh. Y, bueno, a veces uno siempre dice, yo deseo tal cosa. Bueno, los que desean ser escuchados, bueno, a encontrarnos y a escucharnos entre todos. Exactamente. Y a forjar un cambio entre todos. Y saber que tenemos derechos y que los podemos ejercer. Sí, absolutamente, y que Mamá Quilla siempre están con las puertas abiertas. Sí, seguro, es un grupo muy importante en nuestra comunidad. Muchas gracias. Nati, un temita que anda sueltito por ahí y ya seguimos. Cerquita de San Bernardo, tienen los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apunta la hoja, con quebracho colorado, luego es el patio y herramientas de trabajo. En la muerte, si la Oma es como un hada, en su ranchito de barro, caliéntale a su papá, conversa con un lorito, es con el único que habla. Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho, de barro y apunta la el patio y herramientas de trabajo, una volanda, un arao y el paisaje de su chaco. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor con nada. La Oma era rude y ahí se ve que era una linda alemana. La Oma es feliz con poco, digamos que es mejor. Todos los miércoles de 13 a 15 en Latinku. Seguimos en Aire Libre y entramos en el bloque Rescatando Historias, y el tema que acabamos de escuchar nos metió en tema de la historia que vamos a rescatar ahora, que es la de la Oma. Oma significa abuela en alemán, pero este nombre quedó inmortalizado gracias a una afamada canción del folclore popular argentino, que es la que acabamos de escuchar en la versión de Los Nocheros, dedicada a una mujer trabajadora. Esa mujer fue Marta Hofner de Rabe, conocida por esta canción justamente como La Oma. Marta fue una mujer común, con una vida común, que cobró notoriedad por un hecho fortuito, que fue esta canción que le dedicaron en un principio Los Cuatro de Córdoba, pero que representa el drama y la aventura de la inmigración europea. La historia comenzó el 12 de octubre de 1907 en Brasil, en Joinville, estado de Santa Catarina. Como innumerables otras ciudades del Brasil, la historia de Joinville está ligada a la colonización europea. El día 9 de marzo de 1851 llegaron a Colonia Doña Francisca los 191 inmigrantes, de los cuales 117 eran alemanes y suizos y los demás noruegos. Se llamaba Colonia Doña Francisca porque la princesa Doña Francisca, que era hija del rey Pedro I, recibió estas tierras como regalo de casamiento. Y se casó un 1 de mayo de 1843 con François Fernand Philippe, el príncipe de Joinville. O sea, era el príncipe consorte. El príncipe jamás conoció la ciudad que futuramente llevaría su nombre. ¿Y cómo se relaciona esto con la OMA? Bueno, es que el 12 de octubre de 1907 se recordaba el descubrimiento de América y ese día nació la quinta hija de un matrimonio alemán, de esos que habían venido en 1851 a Joinville, y le pusieron de nombre Marta. Era una hermosa niña rubia de ojos azules. Y siendo una jovencita, conoció al inmigrante alemán Armand Raabe y se enamoraron. La situación económica de Armand se fue haciendo cada vez más difícil hasta que le salió una posibilidad de ir a Argentina, a la provincia del Chaco. Armand tomó la dolorosa decisión de marcharse de Joinville y alejarse de Marta. Debieron separarse. Armand llegó a Charata y luego a San Bernardo. Todo fue mejorando para él con trabajo duro en el campo, pero extrañaba a Marta. Marta también lo extrañaba y decidió partir para Uruguayana, una ciudad brasileña limítrofe con Argentina. Luego pasó a Corrientes y de allí llegó al Chaco. Y de Chaco directamente a San Bernardo. Y 2 años después se reencontraron. O sea, pasó mucho tiempo hasta que esta pareja se pudo reencontrar. Imaginemos lo que era en esa época, comienzos prácticamente del siglo XX, lo que eran las comunicaciones, lo que eran los medios de transporte. Bueno, esta pareja se reencontró después de varios años. ¿Cómo era el lugar en el que se reencontraron? Era una pampa con ñandúes y estaba habitada por el pueblo originario de los mocovíes, que eran pobladores de esta región, cazaban ñandúes y comían sus huevos. A ese lugar se lo denominaba Pampa del Huevo, justamente por esta cuestión. En 1933, Gonzalo Pando, que era un colono, hizo los planos de un pueblo que en honor a su hermano llevaría el nombre de Bernardo, y así dejó de ser Pampa del Huevo para pasar a San Bernardo. Marta y Armand se encontraron allí, se casaron y tuvieron 3 hijos. Ana, Martín y Gerda. Y acá dejamos la historia para ver, escuchar un tema musical y vamos a ver cómo termina esta historia de esta pareja de inmigrantes. Vamos a escuchar a Teresa Parodi en un tema que se llama Bailar de esa manera y seguimos. En la pista se abrazan sonriendo mientras danzan. La Mirta con la flor en los cabellos, el Beto de camisa bien planchada, Don Cosme y la Raquel y los Ramírez, el maestro, el verdulero y la marchanta. Y vieran a las López que elegantes, las dulces solteronas nunca faltan. El Pancho bicheándole a la Elvira, la viuda de pollera roja y blanca, y el Zoilo y la Isabel que ni se miran, y el cura que se vino sin sotana. El baile se desborda de alegría, saludos, sonrisitas piropeadas. Manuel y Concepción enamorados tropiezan por mirarse mientras bailan. Ardiente el chamamé cortando el aire, les deja refugios en el alma. El médico, el peón, la peluquera, mezclándose en la pista se desatan. Livianamente va la melodía, subiendo de los pies a la garganta. Mañana pensarán en otra cosa, ahora por sentirse vivos bailan. La orquesta saca chispas a sus fuelles, los firmes guitarreros se entusiasman, y a veces los cantores desafinan. Heridos de inocencia y caña blanca, bailar de esa manera los domingos les sirve para toda la semana. La gente de los pueblos más pequeños olvida solo así lo que le falta. Aire libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tinku. Seguimos con la historia de la OMA, que he seleccionado para rescatarla para ustedes. Bueno, habíamos quedado en que Marta y Armán se casaron y tuvieron tres hijos, Ana, Martín y Gerda, pero el amor no fue para siempre. En la década del 50, Armán decidió separarse de la OMA y viajó a Buenos Aires junto a su hijo Martín. Las otras dos hijas, Ana y Gerda, se fueron del Monte Chaqueño. Ana tuvo como destino los Estados Unidos, mientras que Gerda consiguió trabajo como secretaria del doctor Esteban Mauro, quien venía desde Mendoza a trabajar esporádicamente en Chaco. Gerda veía seguido a su madre Marta, pero igualmente la OMA pasaba gran parte de la semana sola en compañía de su entrañable amigo, el Lorito Pedro. Era una mujer muy trabajadora y orgullosa de su estirpe. Cultivó algodón y además realizaba todas las tareas del campo. Sembró, crió vacas, gallinas, aves de corral y chivos. En ese tiempo había muchas plagas, especialmente de langostas, que devoraban todos los cultivos. Por eso, para espantarlas, hacían ruidos con latas y bolsas porque no había venenos. Ella, para transportarse, usaba una volanta tirada por burros. En 1975, el mendocino Daniel Altamirano llegó a San Bernardo junto a su grupo Los Altamirano, compuesto por él y sus dos hermanos. En Chaco fueron a visitar a su comprovinciano, el doctor Esteban Mauro, con el que trabajaba una de las hijas de la OMA, y en uno de sus viajes, el doctor Mauro le pidió a la OMA que prepare un chivito para agasajar al grupo. Así, el 25 de mayo de 1975, el doctor Mauro y Los Altamirano recorrieron 5 kilómetros pasando por picadas bordeadas de árboles hasta que llegaron al rancho de barro apuntalado con quebracho colorado donde vivía la OMA, que los impresionó con su belleza que resistía al paso del tiempo. Era una mujer que tenía ya 70 años y también por su personalidad trabajadora. Según expresó Altamirano a varios medios, durante el regreso la inspiración fue genuina y así esbozó las estrofas de lo que luego sería un poema, y poco después el compositor Pedro Fabini le puso música con ritmo de chamamé. En 1977 Los Cuatro de Córdoba la estrenaron. El éxito fue rotundo. Según Altamirano, La OMA es una de las canciones más queridas por la gente de todas las edades. Y dice: yo soy el más sorprendido, pues nunca imaginé que esta simple letra produciría un milagro de tanta admiración y apetencia de los diferentes públicos del país por escuchar el tema y por saber si es cierto o no que la OMA existe. Y bueno, la OMA existía. Desde entonces la OMA es considerada como uno de los himnos fundamentales de la región, y no es casual. Los detalles que describe Altamirano no solo son un fiel reflejo paisajista de la realidad, sino que avanzan en una síntesis donde los objetos y las observaciones encierran gran parte del devenir chaqueño. Y también es la historia de una inmigrante más, una mujer común, pero que queda reflejado en esa canción que ya escuchamos al principio. Recién en 1977, doña Marta Hofner de Rabe se enteró de su proyección en el Festival de Villa Ángela, Chaco, a donde fue llevada con engaños y la hicieron subir al escenario acompañada por Los Cuatro de Córdoba. La OMA recibió una impresionante ovación de la multitud, que coreó de pie la canción, porque muchos dudaban de que ella existiera. En el año 1994, el Congreso de la Nación Argentina la reconoció como Mujer Sobresaliente del Año. Pero, como todos, la OMA era mortal y el 19 de noviembre del 94, con 87 años de edad, su vida finalizó. Sus restos descansan en el cementerio de San Bernardo. Sin duda alguna, la sencillez, el esfuerzo y la voluntad de esta mujer la dejaron grabada en la historia e inmortalizada en una canción. Esta es la historia de la OMA y ustedes saben, los que siguen el programa, que yo siempre busco historias, generalmente de mujeres, que han realizado hechos heroicos o que han protagonizado parte de nuestra historia. En este caso, quise rescatar la historia de una mujer común, una mujer trabajadora que llevó una vida sencilla, seguramente con privaciones y con dolores, como era generalmente la vida de los inmigrantes en lugares tan inhóspitos como es la zona del Chaco. Y bueno, ese fue el sentido de este Rescatando Historias. Vamos a escuchar ahora a Vicentico en un tema musical y después seguimos con otra invitada. De 13 a 15 en la Tinku. Seguimos en Aire Libre y tenemos otra visita. Hoy es una tarde de visita, a pesar de la tarde fea que está lindo para quedarse en casa, pero afortunadamente la gente que ha decidido acompañarnos para darnos a conocer actividades está acá. Estamos con la doctora Paula Rodríguez, que es miembro de la Red Nacional de Profesionales por el Derecho a Decidir y que nos viene a hablar de una actividad que se va a realizar el 28 y nos va a contar algunas cuestiones. Buenas tardes, Paula, gracias por estar acá. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, sí, como bien decías, quería contarte un poquito lo que sucedió el pasado 10 de mayo. Ajá. Que tuvimos un encuentro, se convocó a a la gente y a las organizaciones del Valle en el Centro Cultural La Urpila, en Villa Las Rosas, para conformar la regional de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito de acá de Tras la Sierra. Bien. Tuvimos una convocatoria bastante interesante, alrededor de 25 personas, la mayoría personas que ya participan en alguna organización y llevan a cabo su militancia en este tema en distintos ámbitos. Y bueno, primero contarte un poquito de qué se trata esto de la campaña nacional por el derecho al aborto. La campaña es básicamente un espacio de articulación entre organizaciones sociales, personas autoconvocadas, redes campesinas, personas que forman parte de ámbitos académicos y personalidades vinculadas con el arte. Digamos, es una red muy amplia y muy diversa. Sí. Y el principal objetivo es articular distintas acciones de visibilización para, primero instalar el debate en torno al aborto en la sociedad y luego lograr una aprobación, la aprobación de una ley que despenalice definitivamente el aborto en todo el país. La dinámica, de la campaña es absolutamente federal y por eso busca que se organicen regionales en los distintos territorios para llevar a cabo acciones conjuntas, y un poco fue esa la intención del primer encuentro del pasado 10 de mayo, y ahí conformamos la regional de Tras la Sierra y el Valle. O sea, eso ya está conformado. Perfecto. Sí, nos conformamos como regional de la campaña del Valle de Tras la Sierra y del Valle de Conlara. Ajá. Porque también vinieron muchas compañeras de San Luis, de Merlo, que por una cuestión territorial, a pesar de formar parte de otra provincia, hay una unidad en el territorio. Bien. Así que como primera actividad ese mismo día hicimos una actividad de formación, hicimos un conversatorio colectivo sobre el nuevo proyecto de ley que se presenta este próximo 28 de mayo, el martes que viene. ¿Qué modificaciones tiene? ¿Hay modificaciones respecto al original, el que no logró el consenso? Sí, hay algunas modificaciones respecto del proyecto del año pasado, que si querés puedo pasar a comentarte un poquito cuáles son. Bueno, básicamente el proyecto despenaliza el aborto hasta la semana 14 y a partir de la semana 14 lo despenaliza según causales. Actualmente, ya existen los causales por los cuales el aborto es no punible, que son el causal violación y el causal salud, entendiendo la salud desde un punto de vista integral, no solamente como la mera ausencia de enfermedad o la salud biológica, sino también teniendo en cuenta la salud mental, la salud social. Básicamente el nuevo proyecto de ley despenaliza hasta la semana 14 y a partir de la semana 14 según causales, salud o violación. Luego, algunos puntos interesantes es que se sacó el tema de las malformaciones, que fue un punto bastante polémico en el proyecto del año pasado. Y se sacó principalmente poniendo el foco en la decisión de la mujer, independientemente, si el producto de la gestación es compatible o no con la vida. Se entiende que la decisión debe ser de la mujer, más allá, de si el embarazo puede ser viable o ser no. Viable o sí. No, en definitiva quien tiene que decidir eso es la mujer. Entonces se decidió sacar ese punto que había generado mucho conflicto en los debates en las cámaras. Luego, en todos los artículos de la ley se habla de mujeres o personas con capacidad de gestar. Eso es una diferencia respecto al proyecto del año pasado, que cada vez que hablaba de embarazos lo hacía en referencia a mujeres. Luego, en línea con las discusiones que se dieron en el último Encuentro Nacional de Mujeres, este nuevo proyecto habla de plurinacionalidad y multiculturalidad, incluyendo allí, digamos, el derecho a la comunicación de personas que hablen otras lenguas. Ajá. Y la necesidad de contar con intérpretes en el sistema de salud para poder brindar esa información. Sí, sí. Luego, este nuevo proyecto incorpora el tema del aborto en el PMO, que es el Programa Médico Obligatorio, lo cual obliga al Estado y a las obras sociales a garantizar la medicación como medicamentos esenciales. Uh-huh. En vez de consejerías, a la hora de hablar de las consejerías posaborto, habla de asesorías, entendiendo que es un término un poco menos paternalista y que refiere más al acompañamiento y no tanto al consejo. Uh-huh. Otro punto importante es que este nuevo proyecto elimina la objeción de conciencia, directamente no la nombra, porque en realidad hablar de objeción de conciencia sería hablar ya de una excepción a un derecho constituido, entonces se entiende que no debe estar en el proyecto de ley, digamos. Uh-huh. No es que la objeción de conciencia seguirá existiendo, existe, digamos, claro. Porque es un derecho de las personas, no de las instituciones. Sí. A contar con la objeción de conciencia, pero no tiene por qué estar en el nuevo proyecto de ley. Esos son fundamentalmente los puntos distintos del, uh-huh, del nuevo proyecto respecto del año pasado. Es un proyecto de ley cuya construcción fue sumamente democrática. Hubo una comisión redactora dentro de la campaña que hicieron la primera estructura del proyecto, de este proyecto nuevo. Bueno, por supuesto, toda gente idónea en el tema, abogadas, legistas. Claro, sí, sí. Y después en la plenaria nacional de la campaña, que fue en marzo de este año, se llevó a discusión cada uno de los artículos por todas las regionales del país y salió, digamos, a partir de esa plenaria este nuevo proyecto. Así, o sea que fue absolutamente trabajado, no es nada improvisado, hay mucho trabajo ahí, sí. Mucho debate. Sí, y un trabajo federal y horizontal y, uh-huh, absolutamente democrático a la hora de construir este proyecto, y eso, bueno, lo hace un proyecto de ley de avanzada, ¿no? Seguramente. En el mundo. Acá sí. Te traje algunos proyectos para... Perfecto, ya los voy a leer. Y contanos, ¿qué va a pasar el 28, que es el próximo martes? Bueno, el 28 de mayo se presenta nuevamente este proyecto en la Cámara de Diputados para que sea tratado. Y desde la campaña, desde todas las regionales de la campaña, se convoca a la población a salir a las calles, a ejercer presión. Uh-huh. Para que en primera instancia se trate y por fin se apruebe este proyecto. Perfecto. ¿Y acá en nuestra zona? Acá en nuestra zona, ¿qué va a pasar? La convocatoria es ese mismo día, ese martes a las 6 de la tarde, va a haber un pañuelazo. En Merlo, en la Plaza Sobremonte, en Mina Clavero, en la Plaza San Martín y en Villa Dolores, en la Plaza Mitre, a las 18 horas del 28, se convoca a todas las personas a asistir con su pañuelo, y si no tienen pañuelo, asistir igual. Sí. Que ahí va a haber pañuelos también. Sí, sí, sí, Y bueno, y exigir bien fuerte todas y todos juntos anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Bien, yo te agradezco muchísimo, ha sido muy claro todo lo que has expuesto, y después lo voy a repetir porque lo tengo en la agenda, pero entonces queda hecha la invitación para todos los que obviamente estemos de acuerdo con esta postura. Hay una parte de la sociedad que sabemos que no, pero que salgamos a manifestarnos y a exigir que esto sea ley de una vez por todas. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a vos, Paula. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos, ¿sí? piensan en mi mente. No se piensa en el verano cuando cae la nieve. Deja que pase un momento y volveremos a querernos. Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. Una vez los dos pensamos hay que separarse, mas deshicimos las maletas antes de emprender el viaje. Aire Libre, todos los miércoles de 13 a 15 en la Tincu. Seguimos en Aire Libre en esta tarde fría, lluviosa y movidita, con muchas visitas que se han acercado respetando lo que habíamos acordado, pero a ambas, a Ana María Ruiz y a la doctora Paula Rodríguez, Ana María, la partera de nuestra localidad y equipo, miembro del equipo de Mamaquilla, ambas entonces, a pesar del día feo, se acercaron y nos brindaron información, lo cual agradezco muchísimo. Y han entrado unos cuantos mensajes, uno de Susana de Panaolma, otro de Isabel de Rabonas, otro de Berna, otro de Claudia, otro de Vivi, otro de Eduardo y otro de Alicia. Todos y todas están participando por los sorteos y les agradezco que se hayan comunicado con nosotros o nosotras, porque ahora somos un equipo absolutamente de chicas con Nati. Bien, vamos a entrar directamente en el tema del bloque Vivir Mejor con la Madre Tierra. Les recuerdo, por si hace falta, que mandando mensaje o WhatsApp al 1550 52 21 podrán participar del sorteo de una merienda para dos en Del Monte Café Bar y un libro de María José Echenique, que tiene una, no solamente el contenido de sus palabras, sino una hechura hermosa, artesanal, hecho, estimo yo, en papel de arroz, muy, muy bonito. Bueno, vamos a hablar de, seguimos hoy, parece que el tema es salud, Y les aseguro que no fue mi intención que fuera tan, tan referido a salud, pero había quedado un tema pendiente del programa anterior, o sea, de la semana pasada, en relación a la quimioterapia. Porque como en otros aspectos de la salud, hay cuestionamientos que hasta hace poco tiempo eran impensados. Uno era lo que hablábamos con Ana María de la violencia obstétrica, otro es el tema de las vacunas que están siendo cuestionadas, y la quimioterapia también. Y quiero aclarar que de ninguna manera estoy poniendo en cuestionamiento a lo que es la medicina alopática o ortodoxa o tradicional, sino simplemente estoy comunicándoles algunas posturas diferentes que van apareciendo, y con esto de las redes uno se entera de lo que opinan en el otro extremo del mundo, y me parece interesante porque en el centro de la salud, eso sí, es una postura mía y me hago cargo, a mí no me cabe ninguna duda de que el centro en todas las cuestiones de salud es el ser humano que está padeciendo algún problema de salud. Todo lo que gira alrededor está, digamos, diseñado para ayudar a esa persona que está teniendo un problema de salud. Pero es esa persona la que constituye el centro de ese hecho que la lleva a consultar con un profesional. Hecha esta aclaración, vamos a hablar de la quimioterapia, que es una terapia empleada en el tratamiento del cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir células cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad. Estos medicamentos tienen efectos secundarios en mayor o menor medida porque actúan en las células malignas y en las sanas indistintamente. Y acá hay una característica de este tipo de tratamiento. En la quimioterapia destruye las células malignas y también las sanas indistintamente. Los tumores malignos se caracterizan porque sus células están alteradas, modificándose el mecanismo habitual de división, comenzando a dividirse descontroladamente e invadir y afectar los órganos vecinos y a distancia. El tratamiento quimioterápico está destinado a eliminar a las células mientras están en proceso de división. Cuanto mayor sea la velocidad de división de las células, más sensibles serán al tratamiento. Según el médico que está a cargo del servicio de oncología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, o sea, en España, los diferentes agentes quimioterápicos actúan parando el ciclo de vida de las células en sus diferentes fases, generando un efecto citotóxico que frena la reproducción celular y provoca la muerte de la célula. Conforme pasa el tiempo, el tumor disminuye de tamaño gracias al empleo de estos fármacos. Esta es la postura y la voz de alguien que trabaja con quimioterapia. Pero en las redes ha aparecido otra postura, que es la del profesor Hardin Jones, que es profesor de física médica y fisiología en la Universidad de California, Berkeley, y dice que es la quimioterapia la que mata a la gente más que el cáncer. Según él y según su experiencia, explica que los pacientes que rechazan la quimioterapia viven en promedio 12 años y medio más que los pacientes que toman el tratamiento. En su punto de vista y en su experiencia, que está documentada, la quimioterapia solo se prescribe para el beneficio económico de las organizaciones, ya que los tratamientos son muy costosos. Los datos estadísticos, dice este médico de Estados Unidos, revelan que, en promedio, uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres desarrollan cáncer durante su vida. Lo peor es que los tratamientos actuales contra el cáncer muy a menudo no tienen éxito y solo agravan los síntomas de la enfermedad. Según el doctor Hardin Jones, repito, de la Universidad Berkeley de California, la quimioterapia es ineficaz en el 97% de los casos. Y él ha estudiado la esperanza de vida de los pacientes con cáncer durante más de 25 años, después de lo cual ha llegado a la conclusión de que la quimioterapia hace más daño que bien. Las personas, dice él, que se negaron a recibir tratamiento de quimioterapia viven en promedio 12 años y medio más que las personas que están recibiendo quimioterapia. Esta conclusión, que es simplemente una frase, hay todo un estudio, está publicado en la Academia de Ciencias de Nueva York. Y la otra parte de esta noticia, o sea, tenemos la visión de un médico español que actúa con quimioterapia y que la recomienda y la utiliza. Este médico de Estados Unidos que dice que es negativa, y también hay otros estudios que se vienen desarrollando en base a utilización de cannabis medicinal que demuestran que con el uso de esa planta se logra que en el tratamiento mueran solo las células cancerosas, manteniendo en buen estado las células sanas. O sea, son tres posturas. Esta, la de la utilización del cannabis medicinal, tal vez sea más controvertida todavía que la del médico que niega los efectos positivos de la quimioterapia. Y ya sabemos que hay toda una cuestión que rodea al uso del cannabis medicinal, que poco a poco se va desenmarañando, poco a poco se van conociendo más efectos de esta planta ancestral, una planta sagrada para los pueblos originarios. Y son muchos ya los que recomiendan su utilización en distintos tipos de dolencias o enfermedades. Vamos a escuchar a Eruca Sativa con Abel Pintos en un tema que se llama Amor Ausente y seguimos. Sabes, no soy tan libre. A mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, a mí me mueve el aire, y el aire me mueve a mí. Aire libre. Seguimos en aire libre en esta tarde fría y lluviosa, aunque acá estamos en el estudio. Es un placer, está calentito, está amigable, está amorosamente, amorosamente, y ahí me quedé. Bueno, yo estoy bien acá. Vamos a hablar de las estelas químicas o chemtrails, que es su nombre en inglés. Yo ya había dedicado un programa a esto, donde habíamos hablado in extenso de algo que muchos siguen negando. En su momento había subido al Face de este programa unos videos de un académico, videos de YouTube, de un académico estadounidense donde hablaba de esto, y que entre otras cosas decía que lo más fuerte que tenía esta la difusión de esta noticia era que, o la noticia en sí, era que parece tan descabellado que la gente se niega a creerlo. Y eso pasa en muchos aspectos. O sea, nos resulta difícil de creer que se puedan hacer ciertas cosas. ¿Qué son las estelas químicas? Son, y repito, esto está más que probado, vuelos que realizan generalmente de noche, pero también se están haciendo de día, aviones especiales, y si entran a, por ejemplo, hay una página de Facebook que se llama Chemtrails en la Costa Atlántica, es una de acá de Argentina, pero después hay en todo el mundo, que muestran fotos de los aviones por dentro, que son aviones de carga, que llevan enormes tanques con venenos y que los van soltando a medida que van pasando. Acá en nuestra zona yo tengo dos testimonios de gente cercana que hablan de horarios específicos en que pasan a la madrugada. Y a veces de día también los vemos. ¿Qué es lo que, con qué nos rocían? Bueno, hay todo tipo de componentes en los que nos rocían, y recuerdo que yo había, en ese programa que hice especial, hace ya más de un año creo, hablaba de cómo se puede doblegar la voluntad de un país, una provincia o una región mediante la modificación climática. Esto también aparece en, si ustedes buscan información en Google, como geoingeniería o ingeniería climática. En ese caso, yo recuerdo, cuando hablé de este tema, del estado de California en Estados Unidos, donde se produjo una sequía inducida de manera artificial con estos químicos que se rocían, y se modificó la postura del gobierno de ese estado de la Unión ante una votación de algo que quería el gobierno central. Realmente doblegaron esa voluntad, que era política, con una acción que era concreta, y fue modificarles el clima, provocando una sequía sin precedentes que arruinó la producción agrícola de ese estado. Entre los químicos más peligrosos, la información nos dice que nos fumigan con litio, que es un, además de ese elemento que conocemos, que justamente ahora está en los medios porque, o en las redes, porque es el componente más importante para todo lo que tiene que ver con telefonía celular, también es uno de los componentes de determinados psicofármacos. Entonces, rociarnos o fumigarnos con litio induce a comportamientos a la población en general. Esto dicho así parece muy loco, parece muy paranoico, pero bueno, hay muestras en todo el mundo, hay pruebas. Y una de las pruebas más visibles que tenemos es el cielo. Las formas que aparecen en el cielo muchas veces nos dejan deslumbrados porque son cosas que no vimos nunca y justamente tienen que ver con esto. Porque, por ejemplo, las nubes altas, que son los cirrus, que son nubes generalmente de cristales de hielo, tienen formas de plumitas y son muy bellas, pero lo que vemos muchas veces en el cielo no tiene nada que ver con eso. Y les estoy hablando después de haber enseñado durante más de 25 años el tema nubes a mis alumnos, ¿sí? Entonces, lo que vemos son formaciones que tienen que ver con la presencia de estos químicos que quedan flotando en el aire, forman parte de lo que en el estudio de la atmósfera se llaman genéricamente los aerosoles, que cuando estudiábamos esto hace 20 años atrás, los aerosoles tenían algunos gases naturales de la atmósfera más un porcentaje importante de humedad. En este caso tienen gases elementos químicos que no son naturales, que son rociados. Y la noticia, por esto se los comento, es que en este fin de semana en Mar del Plata aparecieron polímeros en los alambrados de los campos. Los polímeros son unos componentes químicos y en este caso las fotos mostraron, yo formo parte de ese grupo Chemtrails Costa Atlántica, entonces comparto información y las fotos mostraban algo que muchos podían confundir con telas de araña o lo que cuando éramos chicos llamábamos baba del diablo. En este caso es algo que tiene consistencia, se nota, se ve, y un color blanco que no es transparente o traslúcido como solía ser eso que nosotros veíamos a veces en muy pequeña cantidad atrapados en las plantas o en los alambrados. En este caso, las fotos que yo recibí son polímeros que aparecen porque se condensaron en esos vuelos que esparcen estas sustancias químicas, se condensaron y a lo mejor por las condiciones especiales que tenía de temperatura que tenía la atmósfera, aparecieron colgando en alambrados de campos en Mar del Plata. Para los que les interese el tema, repito, hay mucha información en Google, no es una conspiración, como se suele decir. Y justamente, repito lo que dije al principio, es tan perverso el tema que resulta difícil de creer y asimilar que la humanidad, algunos gobiernos, puedan hacer esto. Vamos a escuchar a Nacha Roldán en un tema que se llama Fallaste Corazón y seguimos. Creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar, y cruel y despiadado de todo te burlabas, hoy imploras cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, mendigas caridad. Ya ves que no es lo mismo amar que ser amado. Hoy que estás acabado, qué lástima me das. Maldito corazón, me alegro que ahora sufras y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta en que apostamos todos, y a ti te había tocado nomás la de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste corazón, no vuelvas a apostar. Me alegro que ahora sufras y llores y te humilles ante este gran amor. La vida es la ruleta vida en que apostamos todos. Y a ti te había tocado nomás las de ganar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Pero hoy tu buena suerte la espalda te ha mostrado. Fallaste, corazón, no vuelvas a apostar. Seguimos en Aire Libre. Han entrado más mensajes. Uno de Delia, que dice que le gustó específicamente el tema de la OMA. Gracias, Delia. Uno del 410269, no da su nombre, pero quiere participar. Y otro que acaba de entrar recién, de una vieja amiga del programa, de la cual hace mucho que no tenía noticias, que es la Tota. Bueno, a todos, volvió la Tota, sí, volvió la Tota. Y volvió con una producción fantástica que yo estoy compartiendo, difundiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar escuchando. Hoy es una tarde hermosa para estar en casa, calentito, escuchar radio, tomar mate con torta. Mate estamos tomando, pero con tortas fritas. ¡Ay, qué bueno sería que alguien nos trajera unas tortas fritas! O llegar a casa y ponerse a hacerlas, ¿no? Son tan fáciles de hacer y tan ricas. Bueno, vamos a terminar este bloque de Vivir Mejor con la Madre Tierra, que ya estamos súper tarde, con un tema que también había quedado pendiente de la semana pasada, que es la contaminación en humedales, en la zona de La Plata, básicamente. Refiere este estudio que fue hecho por la gente de la Universidad de La Plata. ¿Qué son los humedales? Los humedales son áreas cubiertas de agua y vegetación que suelen encontrarse en las zonas bajas del relieve, son depresiones en general, y cumplen un rol fundamental para el medio ambiente porque funcionan como reservorios de agua, ayudan a controlar las crecidas, permiten recargar flujos de aguas subterráneas y a mitigar el cambio climático. Bueno, el tema está en que en la periferia de La Plata, según los estudios que realizó un equipo de la Universidad de La Plata, los arroyos están contaminados con agroquímicos en altas concentraciones, por lo que los investigadores que detectaron su presencia recomendaron que la agricultura de la zona deje de usar esos productos. Los humedales donde actualmente se registran productos agroquímicos son reservorios de agua que atenúan el impacto de los cultivos, depuran el agua y moderan los regímenes hidrológicos y las inundaciones. Para los expertos de esta universidad es conveniente detener el uso de agroquímicos, ya que los humedales ofrecen múltiples servicios que derivan en importantes beneficios. Retienen sedimentos, retienen nutrientes, depuran las aguas y atenúan el impacto de la agricultura. Además, actúan moderando el régimen hidrológico, o sea, las crecidas básicamente, y los pulsos de inundación, por lo que la protección de estos ambientes resulta de gran importancia. Y el estudio dice que los productos químicos que se aplican en los cultivos de los campos cercanos de la periferia platense, donde la horticultura es fuerte, terminan derramando sobre los humedales, como demostraron los análisis de muestras de arroyos, ríos y lagunas, que estudió un equipo formado por especialistas del Instituto Raúl Ringelet, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. Esto nos demuestra una vez más que el uso de pesticidas, el uso de herbicidas, el uso de fertilizantes químicos siempre termina siendo nocivo para la salud de la población, de una forma o de otra. Entonces, la cuestión de fondo, la cuestión que todavía no termina de ponerse en el centro del debate, es la cuestión que tiene que ver con el modelo de agricultura que se está llevando a cabo. Acá y en todo el mundo hay gente que está virando su práctica hacia la agroecología, o sea, la producción sin uso de agrotóxicos, esos que el gobierno nacional dice que son fitosanitarios. De sanitario no tienen nada, ya lo he repetido hasta el cansancio, son venenos. ¿sí? Lisa y llanamente, en sus distintas formas. Hay insecticidas, hay herbicidas, hay pesticidas específicos, hay fertilizantes. Pero hay un grupo importante de gente en nuestro país, el ingeniero Eduardo Cerdá, del que ya hablamos acá, comenzó en muy pequeña escala en la provincia de Buenos Aires y fue ampliando esa escala y ha demostrado perfectamente que se puede producir, no digamos a gran escala, pero sí a una escala mediana, se puede producir sin venenos y se puede producir también sin organismos genéticamente modificados. Entonces sería una vuelta a una producción natural, lo cual derivaría de manera simple y automática en que todos estaríamos mejor. Los transgénicos, que son los organismos genéticamente modificados, todavía no están lo suficientemente estudiados porque no hay un plafón de muchos años para hacer estudios que permitan llegar a conclusiones serias. No hay, decía, una cantidad de años de estudios que nos permitan llegar a conclusiones serias, pero sí están siendo cuestionados. O sea, estamos ingresando en la alimentación cotidiana a nuestro organismo elementos, materias primas o condimentos o directamente alimentos procesados que no sabemos qué es lo que nos pueden hacer. No hay todavía estudios suficientes. El consejo, la sugerencia suele ser consumir la menor cantidad posible de alimentos procesados. La industria alimentaria, y acá hemos trabajado con el texto de Soledad Barruti, Malcomidos, durante mucho tiempo, la industria alimentaria es una industria perversa, tan perversa como la farmacéutica. Ambas actúan sobre nuestra salud y tenemos que tener muchísimo cuidado, ser muy selectivos al momento de elegir qué es lo que vamos a consumir o con qué nos vamos a cuidar, con qué nos vamos a sanar. En este caso, los humedales, que son zonas protegidas o deberían ser zonas protegidas, están siendo afectadas por estos venenos que llegan o por el aire y se depositan o por las aguas que los drenan y los finalmente los depositan también en esas zonas que son de vital importancia para la salud del planeta. Evidentemente, hay dos actores sociales que no lo están entendiendo así. Uno es la dirigencia política y el otro son los grandes productores. Nuestra esperanza son los pequeños y medianos productores que ya están empezando a tomar conciencia de que hay otro camino y es el de la agroecología. Vamos a escuchar a Inti Illimani en un tema que se llama Cantares Invisibles y seguimos. Siempre andarán por ahí. belleza de las proezas terrenales. En la Tinku. Seguimos en Aire Libre y entramos en Memorias de Viaje. Les recuerdo que pueden mandar mensaje o WhatsApp al 1550 52 21 si quieren participar, todavía tienen tiempo, del sorteo de una merienda en Del Monte Café Bar y un libro de María José Echenique encuadernado de una manera preciosísima. Bien, vamos a hacer, tal cual les adelanté ya en el flyer que publiqué en estos días, un viaje imaginario, yo lo hice y por eso se los cuento, que nos introduce en Chile por el Paso Tromen o Mamuil Malal, es el nombre que tiene ese paso cordillerano que está a 1.253 metros de altura, o sea, no es muy alto, y al que se accede desde la ciudad neuquina de Junín de los Andes. Junín de los Andes, junto con San Martín de los Andes, son las dos ciudades importantes que encontramos en el sur de la provincia de Neuquén. Cuando llegamos a Junín de los Andes, lo hacemos desde el norte, proveniente de Neuquén capital, y también podemos, desde esa misma localidad, podemos venir por el este, ingresar por la ruta 40. Junín de los Andes es una ciudad que tiene su origen en las instalaciones del ejército en la época posterior al desarrollo de la conquista del desierto, esa campaña que significó el genocidio de nuestros hermanos indígenas, los miembros de las comunidades de pueblos originarios, que fueron acorralados hacia la zona de la cordillera. Y en la medida que Roca y su gente fueron avanzando, fueron creándose instalaciones, cuarteles concretamente del ejército argentino, que luego en muchos casos dieron origen a ciudades. Ese es el caso de Junín de los Andes. Los cuarteles se ven, es muy notoria su presencia cuando uno llega a la ciudad. Desde Junín de los Andes, que sería el punto de partida, se puede tomar la ruta 60 hacia el norte, y ella nos va a llevar un tramo que es casi todo asfalto hasta el paso Tromen. El viaje es sumamente agradable. Uno entra dentro del Parque Nacional Lanín, y por supuesto que la estrella, digamos, que está presente durante todo el viaje, cada vez acercándonos más, es el volcán Lanín, que tiene casi 4.000 metros de altura, 3.776, y justamente por esa altura, y porque ya estamos al sur del país, tiene una cubierta en su cumbre de nieve permanente, o sea, concretamente son glaciares. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el paso Tromen, vamos dirigiéndonos primero hacia el norte y después hacia el oeste, y vamos pegaditos a la sierra de Mamuil Malal, que es también el nombre que tiene, nombre indígena que tiene el paso. Primero se pasa relativamente cerca del lago Huechulafquén, y después ya se entra directamente en la zona cordillerana. Cuando llegamos al paso Tromen, ahí muy cerca está el lago Tromen, y un poquito más al norte el lago Quillén. Esa es la zona que concentra la mayor cantidad de precipitaciones en nuestro país, más de 4.000 milímetros anuales. Pensemos que, por ejemplo, Misiones, donde se desarrolla la selva misionera, justamente porque hay una gran disponibilidad de agua de las precipitaciones, tiene un promedio de 2.500. En esta zona tenemos 4.000, y algunos registros dan más de 4.000. Entonces, lo que vamos viendo es que la vegetación es siempre verde, porque son coníferas, y es sumamente abundante. Es lo que se conoce con el nombre de selva valdiviana, con ejemplares muy altos, ejemplares de árboles hermosos como las araucarias, los cipreses, los coihues, etcétera. Y una vez que llegamos al paso Tromen, tenemos justamente la aduana en el paso fronterizo. Ahí hay que detenerse, hacer toda una serie de trámites para ingresar a Chile. Si tenemos la suerte de ir entre octubre y diciembre, vamos a ver los notros florecidos con sus flores rojas, que son bellísimos y que contrastan mucho con el verde intenso de los árboles y el verde más suave de las pasturas, porque hay manchones de pastos donde no hay árboles. Bien, vamos a hacer acá un pequeño corte, vamos a escuchar a Azul Tasto en un tema que todos conocemos, que es Jijiji, de Los Redondos, en una versión diferente, y después seguimos. Thank you. Seguimos en Aire Libre en este viaje imaginario hacia Chile. Ya atravesamos el paso Tromen o Mamuil Malal en la provincia de Neuquén, partiendo desde Junín de los Andes. ¿Y con qué nos encontramos cuando atravesamos la línea del límite? Todo lo que fuimos subiendo hasta ahí, que no fue mucho porque les dije que el paso está a menos de 2.000 metros, después se va bajando del lado chileno. El camino es muy bonito, muy, muy bonito, con más vegetación arbórea, o sea, más bosque cordillerano o selva valdiviana, como les dije antes, porque del otro lado, de ese lado justamente de la cordillera que está enfrentado al Pacífico, se producen más precipitaciones que del lado argentino. Entonces, el bosque cordillerano, el bosque patagónico fueguino o selva valdiviana, es mucho más denso y los ejemplares de árboles son más altos. Entonces, el camino, que está totalmente asfaltado, que es una serie de curvas y contracurvas para bajar hacia las partes más bajas, es muy agradable, es muy bonito. Lo primero que encontramos es Curarrehue, una localidad muy chiquitita, muy pintoresca. Hay muchas casas de madera. Chile en todo el sur tiene una tradición que es mucho más antigua que la nuestra, porque el poblamiento que tienen ellos de la zona limítrofe es más antiguo que el nuestro, de casas de madera, algunas muy antiguas, de esas que van pasando de generación en generación y muy bien cuidadas. De Curarrehue seguimos por ese camino hermoso y llegamos a Pucón, que es una localidad encantadora, chiquita, muy pintoresca, con mucha más vida que la anterior. Tiene muchos comercios, tiene avenidas importantes llenas de comercios, hoteles, casas de comida. Y en Pucón estamos ya casi en las orillas del lago Villarrica. Si seguimos y bordeamos todo el lago, llegamos hasta Villarrica, que es una localidad más importante todavía que Pucón, más grande, con cadenas de supermercados, con muchos cajeros, con bancos, etcétera, y está justo enfrente del volcán Villarrica, que es un volcán que está cubierto de nieve por la altura que tiene y por la cantidad de precipitaciones que hay, y que tiene la particularidad de que humea permanentemente. Cuando fui con mis amigas, no sé si alguna estará escuchando, nos alojamos en unas cabañas que estaban a orillas del lago, teníamos salida directa al lago, y justo enfrente teníamos el cono perfecto del volcán Villarrica, que largaba su humito, que nos estaba indicando que, por supuesto, está en actividad y, bueno, uno desea que no se reactive del todo cuando uno está ahí en ese momento. Pero es un lugar hermoso. Villarrica es una localidad muy linda y de allí tenemos la posibilidad de ir a otros puntos del país. Nosotras hicimos un viaje más amplio, del cual hablaremos en otro momento, porque fuimos hasta Valdivia, en la costa del Pacífico, Osorno, y después volvimos a entrar a Argentina. Terminamos acá nuestro viaje imaginario. Vamos a escuchar a Juan Carlos Baglietto, que nos trae un tema que es Tratando de Crecer Juntos, y seguimos. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, un miembro más del circo. desesperado. Un punto en un planeta, un bicho que camina. Oh, oh, oh. Aún suenan los acordes de una guerra en si bemol, sin ninguna melodía. ¿Quieres comprar un regalo para toda la vida? Bison y Joyas. Artesanos locales que trabajan oro 18, plata 950, dural propio. Piezas especiales para casamientos, bautismos, aniversarios, cumpleaños. Precios accesibles y todos los medios de pago. Están en Avenida San Martín, 1555, Paseo del Montañés, Mina Clavero. De lunes a sábado. Horario: de 8:30 a 12:30 y 17:30 a 21:30 horas. Mencionando Aire Libre, 10% de descuento. Bison y Joyas, acompañando todos tus momentos especiales. Tejidos Utilitarios en Tras la Sierra. Encontra abrigo y color los domingos de 10 a 14 en la Ecoferia de Mina Clavero, enfrente a la Playa Central. Mitones, cuellitos, botas, medias, accesorios, cartucheras. Tejidos Utilitarios en Tras la Sierra. Todos los domingos de 10 a 14 en la Ecoferia de Mina Clavero. Mucho más. ¿Quieres comprar un regalo para toda la vida? Bison y Joyas. Artesanos locales que trabajan oro 18, plata 9. Seguimos en Aire Libre, entramos a la agenda directamente. Entró un mensaje de Luz. Gracias, Luz, por mensajear, por estar escuchando ahí y estás participando del sorteo. Bueno, como siempre les decimos que las mujeres de Tras la Sierra están los viernes a las 18 horas en el Paulus para atender a todas las cuestiones que tengan que ver con violencia de género, y hay un número de contacto que es el 3544-410564. Mañana jueves 23 de 14:30 a 18:30, encuentros astrológicos Transitar Celeste en el espacio Arcoíris de Arroyo de los Patos. Información en el siguiente mail: ojo.astral@gmail.com. El costo es de 300 pesos. El jueves 23, también, o sea mañana, a las 10, hay una videoconferencia dentro del programa Mujeres Más TIC del Gobierno Nacional sobre protección de los derechos en el embarazo, parto y posparto, lo que estábamos hablando con Anita acá, con nuestra partera, a cargo de la abogada Silvina García, García Conto, perdón, y el licenciado Matías Garrido. ¿Dónde? En Punto Digital de Villa Cura Brochero, en el Honorio Bustos. El viernes 24 a las 10, en el mismo lugar, otra videoconferencia sobre adopción en Argentina. El martes 28 a las 18, en Plaza San Martín de Mina Clavero, Día Internacional de la Lucha por la Salud de las Mujeres, presentación del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Organizado por la Regional Tras la Sierra, tuvimos acá a la doctora Paula Rodríguez hablándonos del tema. El viernes 31, o sea, la otra semana, a las 10, Jornadas Provinciales de Capacitación en Derecho Ambiental, taller-debate a cargo del doctor Antonio Gómez, fiscal federal de la Nación, y del doctor Carlos Mateu, ex fiscal de instrucción del Poder Judicial de Córdoba. Entrada libre y gratuita en el Comechingones. Esta es una actividad muy importante de la cual ya hablaremos la semana que viene. Rapidito vamos a escuchar a Manu Chao, cortito, y hacemos el sorteo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas o aquello sin ley, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que lleve la gloria de mí, o a por los siglos. Atento. Si me das a elegir, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para llegar al olvido. Si me das a elegir, me quedo contigo. Vamos a hacer rapidito el sorteo, estamos excedidas de tiempo. Vamos a ver, Nati, para sacar la merienda y el libro. El libro se lo acaba de ganar Berna, el libro de María José Echenique, y la merienda Luz. El último mensaje tuvo la suerte de haber salido. Entonces, Luz gana la merienda en Del Monte Café Bar y Berna gana el libro de María José Echenique. Nos despedimos con esto. Se nos fue el tiempo. Quiero agradecerles que estén allí. Ha sido un placer compartir estas dos horas con ustedes. Gracias, Nati, como siempre. Y bueno, en esta tarde fría, lluviosa, oscura, pero acá adentro estamos calentitas y con mucha alegría compartiendo estas dos horas. Los abrazo a todos, les deseo un lindo fin de semana y nos escuchamos el próximo miércoles. Chau.